Buenas lo que corresponda y bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta. Como decíamos, sean ustedes vuestras mercedes bienvenidos a La Isla de Encanta. Hoy un programa que acontece entre lo más actual y los conciertos más actuales. Es decir, programa 100% de actualidad en el cual pues vamos a recoger algunos de los últimos lanzamientos del mercado discográfico, oiga, y también vamos a hacernos eco de algunas actuaciones que van a tener lugar en el territorio español en la próxima semana. Pues para darles ahí esa información que ustedes merecen por sintonizar cada semana el 100.4 de la FM, Julio. Los martes de 3 a 4, los domingos de 10 a 11 y a partir de los martes por la tarde, pues en las tres subredes, la isla de encantada.es, allí estarán como siempre nuestros playlists esperando simplemente a un clic. Estáis en La Isla de Encanta, programa número 172. Hoy hemos abierto con The Scale, una de las nuevas canciones del nuevo disco de Interpol, que también es uno de los que se están haciendo de rogar y también de los más esperados. Se llama Our Love to Admire y es el tercero de este grupo neoyorquino, Julius. De los Interpol decir que abandonan un pelín la filosofía o el discurso que traían hasta ahora en sus discos, abandonan un poco la parte más oscura, más Joy Division, más gótica, por un poquito más de rock aguerrido, que Scale es uno de los ejemplos más claros de todo el disco. Ya habéis escuchado una de las canciones del nuevo trabajo de Interpol, ahora vais a hacer lo propio con una del nuevo disco de los White Stripes. Pues sí, así suena el nuevo trabajo de The White Stripes. Es el sexto, se titula I Keep Up y el tema que habéis escuchado se llama Conquest o Conquista en cristiano, nunca mejor dicho. Es también la reconquista de ese viejo sonido sucio y un poco destartalado del dúo de Detroit, que imaginamos que también muy pronto, ya cuando llegue cuando lleguen las lluvias, se dejarán ver otra vez por aquí, por nuestro país. Los que no van a fallar y van a estar este mismo fin de semana en La Piel de Toro van a ser The Cool, un grupo que en los 90 dio buenos momentos, sabores, discos, canciones, y hoy nos vamos a hacer eco de una de ellas. Luego, atentos, que daremos la fecha en la capital de España. We'll be right back. Automatic Blues, uno de los temas clásicos de The Cult, pues representativo de su sonido de finales de los 80, primeros 90. The Cult estará en el día 30 de junio en la Sala La Riviera de Madrid y el 2 de julio en el RAZ 1, en la Sala Grande de Razzmatazz, en el Poblenou barcelonés. Una gira pues con mucho de nostalgia y también una oportunidad para ver al grupo británico si es que todavía no has tenido ese placer o ese gusto. Y mientras The Cult tocará aquí en Madrid, Atón Rumba, los bilbaínos Atón Rumba estarán en Torelló. Y el día anterior en la Sala Savoy de Gijón. Atón Rumba, que ha sido uno de los grupos escogidos por Leila de Encanta como de lo mejorcito del 2006. Pues ahí va otra cucharada. Atón Rumba, que apuntan maneras ya con esta canción. No va a haber quien pare en esas salas. Y seguimos aquí en La Encanta con más música, más actualidad. Estos ya con un concierto pasado, pero sin haberlos podido ver tampoco, César. No hemos tenido oportunidad. Estábamos a otros menesteres. Sí. El don de la ubicuidad todavía no te viene, ¿no? No es posible. No te viene, Castillo. estamos en ello, va a ser imposible, pero hace una semana aproximadamente, el día 21, estuvieron Gidhead sonando aquí en Madrid, en la sala Moby Dick, así que vamos a escuchar una de las canciones de su tercer disco. Gidhead, que dicen que no nos enteramos de nada. Puede ser, pero Art Pop, su tercer disco, nos gusta. Y canciones como esta, Drive Vibe, pues todavía más. Estuvieron el pasado día 21 en la sala Moby Dick de Madrid, esta banda formada por Colin Newman de Wire, su mujer Malka Spiegel y Robin Rimbaud, que hace unos cuantos años era gurú electrónico y se hacía llamar Scanner, un supergrupo. Casi nothing. Lo que estamos intentando, César, es que no se queden dormidos el personal. No, no. Y los siguientes en la palestra no van a seguir la corriente. Hablamos de Lagartija Nick, del el Shock de Leia, que es su último LP que nos está dando vidilla. Vuelven a estar cañeros, potentes, como a nosotros nos han gustado siempre Lagartija Nick. Y para más inri, son de los grupos que tocan. Tocan esta semana, el 29, en el Monkey Club, en Aspe, Alicante. Todos los de la costa levantina lo tienen a huevo para pasar un rato, cuando menos, divertido. Qué que es lo que procede. Hace unos días estuvimos viéndoles aquí, en Los Madriles, y están en muy buena forma. Así que os dejamos con uno de los temas del nuevo disco de Lagartija Nik. En Aspe, en Alicante, vais a poder disfrutarlos. Anoche soñé demasiado, una de las canciones que Lagartija Nik están incluyendo en su gira de presentación del Shock de Leia. Ya hemos podido ver un par de conciertos del grupo granadino aquí en Madrid, en la Sala del Sol y en el Low, hace pues 3 o 4 días. Y la verdad es que os recomendamos que si os gusta el grupo y hace tiempo que no lo veis, que os dejéis caer pues por Aspe, Alicante, ¿no? Monkey Club. Por el Monkey Club, en Aspe, Alicante. ¿Qué día? El 29 para ahora aquí. O sea que el próximo viernes, fiestuki para comenzar el fin de semana con buen pie. Con alegría. Hay más conciertos, Julito. Seguro. Y esta vez vienen de la mano de Infinity Sympathy, un grupo que ya le dimos en su línea de flotación, como siempre. Le hicimos naufragar. Pasamos un rato agradable, como siempre en los náufragos, intercambio de canciones. Y dentro de su gira para la presentación de su último LP, este fin de semana, el 29 también, o sea que aquí va a haber que subdividirse, uno grupo a un lado, un grupo a otro y luego nos contamos, porque el día 29, dentro del Sacred Rock que se celebra en Lleida, Lérida para los más castellanos, tocarán Infinity Sympathy. Nos hemos traído una de las canciones de su último LP, Transporter... Teletransport, please. Teletransport, please, joder, es que soy lo peor, no, pues pero... Sí. Canelita en rama, eso sí, ¿eh? Apunten, no se olviden, todos los que estén cerca de la herida este viernes tienen una cita con Affinity San Pazzi en el Senglar Rock. El Senglar Rock, que también es uno de esos festivales que han ido creciendo en los últimos años y también pues se han convertido ahí pues en un referente para todos los aficionados a la música de una zona pues poco dada a estos excesos como es Lérida. Más dada al buen vino, a la buena fruta. Sí, señor. Y a las andadas múltiples por los Pirineos. Ay, ¿cómo se me pone, Julio? Solo de pensarlo. Si es que eres un tierno, mi hermano. No iba la cosa por el tema de la ternura. He querido derivar. Mucho mejor. Es que eres un guarrete. Mucho mejor que estamos en horario infantil. Seguimos aquí en la Isla de Encanta. 100.4 de la FM es el dial de Radio Círculo. Ya sabes que estamos dando tormento todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Todos los domingos repetimos, como las Danet, de 10 a 11 de la noche. Y si esto te parece poco, o si por lo que fuere no puedes escucharnos en vivo y en directo a través del dial y de la sintonía de Radio Círculo, pues déjate caer por la Isla de Encanta.es, anda. Anda, tontorrón. Anda, que te va a gustar. Últimamente además han caído varios carteles de lo que se acontece en la Piel de Toro a nivel festivalero y ciclos varios musicales. Y como siempre, pues eso, nuestros playlists y pues eso, nuestros cacharritos para que elijas tú la mejor manera de escucharnos. Estamos repasando en este programa número 172, por un lado algunos lanzamientos, ahora pues en el segundo tramo del programa va a haber muchos más, y también un poco ahí pues la agendita de conciertos, que estamos diciendo algunos, los que a nosotros nos petan, pero a estas alturas de año, ya con los cursos terminados y demás, hay para aburrir, o sea, conciertos, festivales por todos los lados, así que si te gusta el rock, el pop y demás, pues seguramente te lo vayas a pasar teta este veranito, porque oferta vas a tener por un tubo, eso descarado. Y nosotros, que nos hacemos cargo de que el verano es una época pues dada al dispendio, vamos a duplicar la duración de este programa durante todo el mes de julio. Y lo que nos llueva en septiembre, porque estos dos en agosto harán un pequeño tiempo para el relax, poner la pila y tomar pues eso, el próximo curso radiofónico de la Isla de Encanta con energías renovadas. Pero eso sí, mientras dure julio y septiembre, la Isla de Encanta será, en vez de una hora, de dos. Será el tormento duplicado. Así es, nos podéis escuchar desde las 3 hasta las 5 de la tarde los martes de julio y los domingos pues a descansar, que es lo que procede. Y más con toda la calor y todo eso, pues dominguito ya por la noche, pues a la fresca, a la terracita, pensando quién tenga que trabajar pues en el día siguiente y quién no, pues pensando en dónde va a tomarse la siguiente. Así que nada, tomar nota en vuestras agendas, en vuestro coco, que la Isla de Encanta se emitirá solo a través del 100.4 los martes de 3 a 5 de la tarde. Los domingos dejaremos ese horario para otros menesteres radiofónicos y solo será los martes. Así es, y en breve, en un par de semanas, dentro de estos programas con el doble de duración, pues vamos a dedicar pues esas dos horas a repasar así pues un poquillo en profundidad la letra grande y la letra pequeña de lo que será el Summer Case, el festival, uno de los festivales más punteros del verano español. Ya sabéis, un festival que se celebra en el mismo fin de semana con los mismos actores principales en Barcelona y en Madrid, alternándose los viernes y los sábados las actuaciones entre las dos ciudades españolas. Eso es, será el 13 y el 14 de julio, por cierto. Pónganse la pila. Para los de Madrid será Boadilla el centro de reunión. Esto es. Y para Barcelona, pues el... El Parc del Fòrum. El Parc del Fòrum, sí señor. Claro. Un espacio que les está dando cuartelilla al personal, ¿eh? A ver, por lo menos tienen ocupado el 10% de todo el territorio que recalificaron. O sea, que algo es algo. Menos da una piedra, que diría aquel. Mientras, vamos a quedarnos con algunos de los grupos que tocarán en el Summer Case. Nos vamos con uno de los que estarán ahí en letra pequeña, pero que hace un par de meses le robaron la cartera a los Kaiser Chiefs en su concierto madrileño. Iban de teloneros y no vean la que montaron. Se trata de The Pigeon Detectives. Pues no le dan falta ganas, ¿eh? O sea, se les robaron la cartera, pero con todas las de la ley, porque energía y ganas de dar cera tienen toda la del mundo, ¿eh? Así es, parece ser que la montaron buena aquí en la Riviera, que los Kaiser Chiefs, que también deben ser unos hooligans de cuidado, pues se quedaban así chiquitillos. Qué poca cosa. Hay que ver cómo vienen las juventudes empujando ahí, dándole cera, dándole fuerte. The Pigeon Detectives es el nombre del grupo, I Found Out es el título de la canción que hemos escuchado y es su primer disco. ¿Qué te ha molado? Pues estarán tocando en el Summer Case Festival en Madrid y en Barcelona 13 y 14 de julio en jornadas alternas, un día en Madrid, otro día en Barna, pues las cosas que tiene el puente aéreo y demás avances. Y sacarle partido. No es que esté ahí solo para algunos entre semana, no, que se le saca partido. En fin. Al puente aéreo, quieres decir. Al puente aéreo, claro. Siempre pensando en lo mejor. Como medio de transporte. Ahí estarán en el Summer Case, los esperamos. Sí. Vamos a estar atentos a nuestras pantallas. Esto es, en dos semanas lo recordamos. Haremos ahí un programilla pues especial On the Rocks de Summer Case con algunos pinchazos telefónicos, esperamos, tocamos madera, con algunos de los protagonistas del festival. Oye, a ver si se dejan. Se van a hacer. Todo llegará, no preocuparse. Mientras nos hemos quedado con esta canción, ya pondremos, como siempre, el playlist por si alguno quiere indagar, para que no pierda comba y pueda, bueno, pues bucear en la red o hacer caso a su tienda de discos habitual a localizar este disco. ¿Seguimos con novedades? Pues que rulen. Ahí va. El Scroll Beat, rasca tanto. Sí, la verdad es que el primer disco de Dog Day, que es un grupo de Canadá. Perdón, creo que es el segundo. Ya no me hagáis ni puto caso, que se me va la pinza. El nuevo disco de Dog Day, rasca. ¿Cierto? Mamá, rasca. Cierto. La canción que hemos escuchado se titula Bow y bueno, pues es una de las más cañeras. Y el grupo pues está formado por 4 mozos, 2 chicos, 2 chicas de Halifax, que es un sitio donde tiene que hacer mogollón de frío, que está ahí. Que lo sepáis, si os movéis de vacaciones o por otros menesteres, que no se os olvide la ropa de abrigo. Si vais a Halifax, echad en el petate ahí. Queda dicho, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, ellos... Que luego hay mucho desengañado. Y mucho constipado también. Cuidadín. Pues eso, Dog Day, Night Group, se titula este nuevo trabajo. Y... pues está distribuido en España por Houston Party, desde Barcelona. Y el sello que lo pone en circulación es Tonla, que normalmente le da cosas menos cañeras y menos directas que Dog Day. Pero mira, en este caso pues se han dejado caer con este rollo. Pues nada, bienvenidos sean, oye. Sí, sí, les abrimos las puertas de la isla de par en par. Aquí tienen su playa para lo que gusten. Que vengan y que nos lo cuenten. Esto. Listos. Que a quien sí nos gustaría tener aquí entre nosotros en la playa wifi con unos daiquiris, Sombra del Cocotero, es a la próxima protagonista del programa. Estamos hablando de la amiga Maika Makoski, una chica que ya aterrizó en la Encanta con su anterior trabajo y que pone en circulación un nuevo disco este mes, ¿no? Sí, sí, ya está ahí rulando. Pues que rule, que rule. Vamos a ver qué da de sí este nuevo trabajo de Maika Makoski. my cancer, biting my breast and choking my plans. My ADD absorbing every second that I live. I've got a broken membrane and a fear of going away. And I've got a leather rope tied around my neck. In every aspect of my life, I can't help to think I could be doing better by my side. I've got a broken membrane and a fear of going away, and I've got a leather rope tied around my neck. Lo sepas, Maika, te tenemos en nuestro punto de mira. Sí, señor. Estamos tramando el que pues mantener aquí una charleta, aunque sea vía telefónica contigo, para que nos cuentes algunos detalles de tu segundo disco, que se titula, voy a intentar decirlo bien, Krag Sokoferot, que es yugoslavo. ¡Menos mal! Digo, porque a lo mejor, digo, este te viene de... del Señor de los Anillos y está aquí echándonos un responso. No es élfico, es yugoslavo, porque los orígenes de Maika Makoski son serbios, concretamente. Entonces, claro, algo queda. Es normal. Si es que el que tuvo, retuvo. Es lo que tiene Maika Makoski, que acaba de sacar su segundo disco. Krag Sokoferot se titula, y la canción que acabamos de escuchar es en un depuradísimo inglés. Se titula You Eat Me Well, me comes bien. No vamos a continuar ese argumento. Esperemos que sea gastronómico el tema, más que nada. Y si no lo es, que aproveche, por supuesto. Y deseamos hablar con Maika pronto, porque es una de las artistas españolas ¿qué más nos ha sorprendido últimamente? Y seguimos aquí en La Encanta con más música. Sí, señor. Y esta vez a base de versiones. Vamos a poner un par de versiones de los Rolling Stones. ¿A cuál más dispar y más insospechada, Julio? Pues déjalos que escuchen, ya verás. No van a dejar de alucinar. vamos con la primera. Esto es Gimme Shelter, de los Rolling Stones, en una lectura pues muy particular. Thank you. vas y lo cascas. Pues sí, la verdad es que no es habitual escuchar una canción como esta, que es un clásico del rock and roll, ese Give Me Shelter, de los Rolling Stones, que cada vez que lo escucho me acuerdo de Infiltrados, de la peli esta de Scorsese, porque está sonando durante todo el rato la canción de Marras. Pues no es habitual que suene así una versión tan sui generis. Pues que quiera la original va a tener que pagar una pasta para ver el día 28 en el Calderón a los cinco abuelos estos de... No, cuatro abuelos son. Cuatro abuelos y una comparsa. Una comparsa, sí, señor. Sí, sí. Sí, porque también hay que tener ganas, ¿eh? Bueno, joder. Una necesidad de pasta, yo creo más. No lo digo por ellos. No lo digo por ellos. Que a ellos ganas se ve que les sobran, sino por pagar esas cifras astronómicas para ver a uno de los grupos más importantes de la historia, pues arrastrar su leyenda por los escenarios de todo el mundo. Total. Pero bueno, que hay gente pa' todo. Y este, pues de momento, y hasta que se diga lo contrario, es un país libre. Así que, pues ya sabéis que el día 28 es, el próximo jueves, uh-huh, en un par de días estarán los Rolling Stones en el Vicente Calderón, pues repasando todas sus canciones clásicas e imaginamos que también picoteando de las canciones de Abi Gerban, su último disco de estudio que ya salió hace un par de años. Hay que ver cómo lo exprimen. Y después dicen que van a Elegido. Se comenta. Se oye comentar. Aunque por tierras de Almería no las tienen todas consigo. Cuentan que han talado todos los pocos árboles que quedan por Almería, por si aquí Richard se le vuelve a ocurrir subirse alguno. Así que ya sabéis, fans de los Stones, el día 28 aquí en Los Madriles, en el Vicente Calderón, pues tenéis la oportunidad de disfrutar de un nuevo concierto de sus satánicas majestades, oiga. Y seguimos aquí en La Era Encanta, como decíamos anteriormente, con más versiones de los Rolling Stones. Sí, señor. Y va a ser la última canción que suena en este programa número 172, en el cual hemos repasado un poco la agenda de conciertos y hemos puesto algunas de las canciones de los discos nuevos que nos van llegando aquí a nuestra playa Wi-Fi. Os vamos a dejar con Poison, con un grupo que en los años 80 se comió todo, que después ha pasado muchísimos años de ostracismo y que ahora regresa con un álbum de versiones entre las cuales encontramos pues una de también de las clásicas de los Rolling Stones, Dead Flowers. Julio, la semana que viene serán 2 horas. Será brutal. Será muy brutal. Que se vayan preparando. Sí, sí, sí. Ir cogiendo fuerzas, porque la semana que viene de 3 a 5 de la tarde tenéis 2 horas por delante de Isla de Encanta, desde el 100.4 de la FM, oiga. Mientras tanto, hacer los deberes, ser bueno, portarse bien y no me falten a la cita. Ya veremos qué da de sí toda esa nueva andadura de La Era de Encanta. A ver qué podemos hacer. Todo se andará. Os dejamos con Poison, renacidos con este nuevo disco de versiones, Poisoned. Los Rolling Stones en manos de este cuarteto de Los Ángeles, Dead Flowers. La semana que viene, más. Some rich folk.